mira tú, las cosas cambian, ¿quién lo iba a creer? A veces sí, a veces no, a veces quién sabe qué. Y si la vida nos sorprende por cualquier error, allí volvemos y caemos, maldita la tentación. Y mira tú, que bien estás como sonríes, hasta da gusto ver cómo es tu mundo cuando estás con él. Pobre de mí, qué tonto fui, fui tan estúpido que te dejé partir y te hice daño. La razón, yo te he dejado heridas. Tú me dices adiós y te llevas mi vida. Porque te vas y caigo en un abismo donde no hay salida. Porque te vas y se me acaba el mundo y mi mundo eres tú. Porque me queda en pedazos el cuerpo, el alma y la piel. Demasiado tarde, que no es cuestión de perdonar. Jamás brindé lo suficiente, me quedó grande tu amor. Mira tú, que bien estás como sonríes, hasta da gusto ver cómo es tu mundo cuando estás con él. Pobre de mí, qué tonto fui, fui tan estúpido que te dejé partir y te hice daño. Tú tienes la razón, yo te he dejado heridas. Tú me dices adiós y te llevas mi vida. Porque te vas y caigo en un abismo donde no hay salida. Porque te vas y se me acaba el mundo. Caigo en un abismo donde no hay salida. Porque te vas y se me acaba el mundo.